Capítulo 80 de la historia verdadera de la conquista de la Nueva España de Bernal Díaz del Castillo. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Como el gran Montezuma envió 4 principales hombres de mucha cuenta con un presente de oro y mantas, y lo que dijeron a nuestro capitán. Estando platicando Cortés con todos nosotros y con los caciques de Tlaxcala sobre nuestra partida y en las cosas de la guerra, viniéronle a decir que llegaron a aquel pueblo 4 embajadores de Montezuma, todos principales, y traían presentes. Cortés les mandó llamar, y cuando llegaron donde estaba, hiciéronle grande acato y a todos los soldados que allí nos hallamos, y presentando su presente de ricas joyas de oro y de muchos géneros de hechuras, que valían bien 10,000 pesos y 10 cargas de mantas de buenas labores de pluma, Cortés los recibió con buen semblante. Luego dijeron aquellos embajadores por parte de su señor Montezuma que se maravillaba mucho estar tantos días entre aquellas gentes pobres y sin policía, que aun para esclavos no son buenos, por ser tan malos y traidores y robadores, que cuando más descuidados estuviésemos, de día y de noche nos matarían por nos robar, y que nos rogaba que fuésemos luego a su ciudad, y que nos daría de lo que tuviese, y aunque no tan cumplido como nosotros merecíamos y él deseaba, y que puesto que todas las vituallas le entran en su ciudad de acarreo, que mandaría proveernos lo mejor que él pudiese. Aquesto hacía Montezuma por sacarnos de Tlaxcala, porque supo que habíamos hecho las amistades que dicho tengo en el capítulo que de ello habla, y para ser perfectas, habían dado sus hijas a Malinche, porque bien tuvieron entendido que no les podía venir bien ninguno de nuestras confederaciones, y a esta causa nos cebaba con oro y presentes, para que fuésemos a sus tierras, a lo menos porque saliésemos de Tlaxcala. Volvamos a decir de los embajadores, que los conocieron bien los de Tlaxcala y dijeron a nuestro capitán que todos eran señores de pueblos y vasallos con quien Montezuma enviaba a tratar cosas de mucha importancia. Cortés les dio muchas gracias a los embajadores con grandes caricias y señales de amor que les mostró, y les dio por respuesta que él iría muy presto a ver al señor Montezuma, y les rogó que estuviesen algunos días allí con nosotros, que en aquella sazón acordó Cortés que fuesen 2 de nuestros capitanes, personas señaladas, a ver y hablar al gran Montezuma, y ver la gran ciudad de México, y sus grandes fuerzas y fortalezas, y iban ya camino Pedro de Alvarado y Bernardino Vázquez de Tapia, y quedaron en rehenes 4 de aquellos embajadores que habían traído el presente, y otros embajadores del gran Montezuma, de los que solían estar con nosotros, fueron en su compañía. Y porque en aquel tiempo yo estaba mal herido y con calenturas, y harto tenía que curarme, no me acuerdo bien hasta dónde allegaron. Mas de que supimos que Cortés había enviado así a la aventura a aquellos caballeros, y se lo tuvimos a mal consejo, y le retrujimos, y le dijimos que cómo enviaba a México no más de para ver la ciudad y sus fuerzas, que no era buen acuerdo, y que luego los fuesen a llamar, porque no pasasen más adelante, y les escribió que se volviesen luego. Demás de esto, el Bernardino Vázquez de Tapia ya había adolecido en el camino de calenturas, y como vieron las cartas, se volvieron, y los embajadores con quien iban dieron relación de ello a su Montezuma, y les preguntó qué manera de rostros y proporción de cuerpos llevaban los 2 teules que iban a México, y si eran capitanes. Y parece ser que les dijeron que el Pedro de Alvarado era de muy linda gracia, así en el rostro como en su persona, y que parecía como al sol, y que era capitán, y demás de esto se lo llevaron figurado muy al natural, su dibujo y cara, y desde entonces le pusieron nombre, el Tonacio, que quiere decir el sol, hijo de sol, y así le llamaron de allí adelante. Y el Bernardino Vázquez de Tapia dijeron que era hombre robusto y de muy buena disposición, que también era capitán, y al Montezuma le pesó porque se habían vuelto el camino. Y aquellos embajadores tuvieron razón de comparallos, así en los rostros como en el aspecto de las personas y cuerpos, como lo significaron a su señor Montezuma, porque el Pedro de Alvarado era de muy buen cuerpo y ligero, y facciones y presencia, y así en el rostro como en el hablar, en todo era agraciado, que parecía que estaba riendo. Y el Bernardino Vázquez de Tapia era algo robusto, puesto que tenía buena presencia, y desque volvieron á nuestro real nos holgamos con ellos y les deciamos que no era cosa acertada lo que Cortés les mandaba. Y dexemos esta materia, pues no hace mucho á nuestra relacion, y diré de los mensageros que Cortés envió á Cholula y la respuesta que enviaron. Fin del capítulo 80.